Umbral Educativo. Todos aprendemos de todos. En cualquier momento. En diferentes lugares. Y de distintas formas. Actividades del Centro de Maestros. Recomendaciones de libros y películas. Música. Ciencia. Arte. Literatura. Educación. Acompáñanos. Una producción del Centro de Maestros 2009. Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos. Pues aquí reencontrándonos en este 2023, deseando que este sea un año provechoso, productivo, feliz, en el que tengan sobre todo salud y puedan realizar las actividades que se propongan. Y bueno, pues aquí después de algunos meses sin escucharnos por diferentes actividades que hemos tenido, cuestiones de salud, pues nos da mucha alegría volvernos a encontrar con ustedes en este su programa Umbral Educativo. Deseamos que este año también nos puedan acompañar y juntos atravesemos este umbral. La Escuela Nacional de Antropología e Historia, a través de su Departamento de Educación Continua, convoca a las y los interesados a inscribirse en el diplomado en línea Cocinas y Cultura Alimentaria en México, Usos Sociales, Significados y Contextos Rituales. La 11ª edición de este curso está dirigida a profesionistas en las áreas de antropología, historia, nutrición, turismo, periodismo, trabajo social, gastronomía, ciencias de la comunicación y afines. También podrán inscribirse personas con experiencia laboral en estas áreas. El diplomado se realizará a través de la plataforma digital BlueJeans e iniciará el 2 de marzo y terminará el 10 de septiembre del año en curso. Las sesiones se realizarán todos los miércoles de 10:30 a 14:30 horas. El diplomado consta de 3 módulos: Cocinas milenarias y creatividad cultural, enfoques sobre la comida y comida y creatividad cultural en la modernidad. Quienes estén interesados deberán enviar su currículum vitae y carta de motivos al correo educacioncontinua.ena@ina.gob.mx para luego agendar una entrevista. Esta convocatoria estará abierta hasta el 31 de enero. Y para mayor información pueden ingresar a la página de la ENA. Ojalá que algunas personas de la región Mije estén interesados en participar en esta convocatoria. ¡Ay, amor! ¡Agüita de coco, caballero! ¡Jujua! ¡Muchachos, de lo tuyo! Ay, amor de mis amores, te vengo a cantar mi copla. Ando lleno de ilusiones y quiero besar tu boca. Quiero decirte cositas que traigo dentro del alma, pero como son bonitas, quiero decirlas con calma. Yo no sé si vengas tú, yo no sé si vaya yo, pero has de sentir mis besos y yo he de sentir los tuyos, y hemos de quedarnos presos a la luz de los cocuyos. Te quiero mirar bonita, sin penas y sin orgullos, y quiero echarme en tus brazos a la luz de los cocuyos. ¿Cuántas noches de tu vida habrás pasado conmigo contando las estrellitas? Y solo Dios de testigo, siempre con la cara al cielo, cobijados por la luna, contando las estrellitas, beso y beso una por una. Yo no sé si vengas tú, yo no sé si vayas tú, pero has de sentir mis besos y yo he de sentir los tuyos, y hemos de quedarnos presos a la luz de los cocuyos. Te quiero mirar bonita, sin penas y sin orgullos, y quiero echarme en tus brazos a la luz de los cocuyos, a la luz de los cocuyos. Acabamos de escuchar A la luz de los cocuyos en la voz del inolvidable José Alfredo Jiménez. Y bueno, pues ahora les comentamos algunas de las actividades que hemos realizado en estos últimos días, meses, en el Centro de Maestros. Resulta que nos hemos reunido los coordinadores académicos y coordinadores generales de los Centros de Maestros para organizar la jornada académica que se desarrollará en marzo o abril de este año, y con esta finalidad hemos estado pues haciendo diferentes planeaciones operativas académicas para llegar a este encuentro y poder conocer también las necesidades que hay en las diferentes regiones de nuestro estado y poder continuar ofertando las acciones de formación continua que desarrollamos en las distintas áreas de influencia. Y bueno, pues también pues ya en el trabajo más local tuvimos el gusto de compartir con el maestro Salvador Aquino la realización de un taller que se denominó Nociones de Formación desde la práctica de los docentes, el nuevo Plan de Estudios 2022 y el PTEO. Este taller lo desarrollamos con la zona 181 de Santo Domingo Tepuxtepec. Fue una experiencia pues muy interesante con las maestras y maestros de esta área, y posteriormente este mismo taller lo fui a impartir a la zona 32 de Santa Cruz Condoy, y bueno, pues también fue todo un reto trabajar con los docentes porque fueron bastantes, pero el trabajo fue muy provechoso, muy interesante, y pues deseamos seguir compartiendo con las maestras y maestros todo lo que hacen, todo lo que también están preguntando y quieren conocer acerca de este nuevo plan de estudios. Bueno, pues vamos ahora a continuar con nuestra cápsula en Mije de cuentos y poemas mijes, y toca el turno ahora a El Protector. Cuentos y poemas mijes. Tu rojo es tu pa' baby, pizimi. Pues pa' baby, es ayuk tpukay. Kimin mabia kutkudak mena anya tu kaju es este tsuzant mada yung yanak mada chichik kots nyash tene awem manegoman taos espach kutuk tuk patoham nim tapo amios chun kishkapi este kiekista akshon tanish padak puhi po amios a patoham kim yapti ham not ta ham hitnik ham nebaam ta misni de cos ais ne rohiam pia pat oi his ots este po taknik ne et ku ta cos azik tiuk es hapabe ne dek ta azik tiuk ots is ku tegit ta mos te ha ta tu oktum de ba sa te wat pan tum ta spot ku ham tu khoi wen so am choy ta ots este te siar ta ptwai ma ku dik Hakudih wa dam nach ana ta otsa hatat ana Andei a pabebi. Shunos chuka punet tegechbi. Ta pabebi. Shmayak. Shunos. Shach kubechi. Kadguka. Datana. Kubechi. Ambikios. Tadanu. A metstam de nyu. Us nyuk. Raksajib. Maya de charge. Estamashem yet. Pues va a necham dum kunet. Shseigust. Es raksokust. Tukuiju. Nyuk kunen den stinide. Nehnem de nyanet zond. Nehnem de mnext. Is de no siach kvech. Ma hnech tegech pit. Ma nyash na chuka. Hapna tsap tuta, hapna tsap ne de, hapna tsap na a. Yu de bi ho ya gokte. Ku tan zaga de. Ana kunach nyabo ant kunach kyohan. Kunach lamdot ku tsuha yet. Yet na nyab kyohan. Kuden tund kutan zegat ana hayu is dena naden hayu katut de midat de yet iskat naden te hata da de pnyepte de kyohte habet yei ku hayen dun ku ganam na pnyi ok naden ku na kanam na chatung te nak tu yo ye is den suhnash bizen tam de nyak tsek tam de nyak aushin Esta casa la compro sin fortuna. Esta casa la compro con amor. Pa' que jueguen mis hijos con la luna. Pa' que jueguen mis hijos con el sol. Yo les quiero dejar lo que no tuve. Yo los quiero mirar poco a poco crecer y alcanzar una nube. Yo quisiera que Dios los arrullara y un mañana distinto y un distinto mañana también. Que Dios les regalara. ¿Qué pasó? Duérmase, chiquito. Ándele, si no mañana no va conmigo. Duérmase ya, chiquito. Duérmase, mi niño. Duérmase ya. Yo les quiero dejar lo que no tuve. Yo los quiero mirar poco a poco crecer y alcanzar una nube. Yo quisiera que Dios los arrullara y un mañana distinto y un distinto mañana también que Dios los despertara. ¿Qué pasó? ¿Ya se durmió? Ya ve qué bonito. Qué bonitos mis hijos. Duérmase, mi niño. Duérmase. Acabamos de escuchar Arrullo de Dios y bien, vamos a continuar con los temas que hemos ido desarrollando en algunos programas y ahora les quiero compartir un texto que nos habla sobre la responsabilidad educativa de la familia. Porque pues efectivamente la familia es nuestra primera escuela, un lugar de aprendizaje para los más pequeños y por supuesto también para los adultos. Los más pequeños desde que nacen conviven con personas que les enseñan distintas opciones y sus consecuencias sin necesidad de ser maestros como tal. El abuelo, la tía, el hermano, el sobrino, un vecino, etcétera, todos ellos pueden jugar un papel extraordinariamente relevante en la adquisición de conocimientos. Una pareja que elige formar una familia y tener hijos probablemente no se cuestione qué supone ser padre o madre, qué responsabilidades irán asociadas a este nuevo rol. Estas preguntas están en la cuestión central de si se está preparado o no para ejercer la paternidad o la maternidad. Una de las responsabilidades esenciales de los padres y madres es precisamente la responsabilidad educativa. Somos conscientes de que en los primeros años de vida, la familia es la principal fuente de aprendizaje y socialización. Por lo tanto, es aquí donde debemos incidir si queremos transmitir valores sanos a los más pequeños. Cada familia es una pequeña escuela, porque es un espacio donde se facilitan determinados aprendizajes, como comprender el punto de vista de los otros, no desesperarse cuando algo no sale bien, aprender de los fracasos, organizar las prioridades, etc. Y también se previenen otras actitudes que pueden afectar la convivencia. En los siguientes programas seguiremos analizando este tema. Estás atravesando el umbral educativo. Te voy a dedicar otra canción. A ver si me devuelves tu cariño. Ya vengo de rezar una oración. A ver si se compone mi destino. Acuérdate que siempre te adoré. No dejes que me pierda en mi pobreza. Ya todo lo que tuve se me fue. Si tú también te vas, me lleva la tristeza. No dejes que me muera por tu amor. Si tienes corazón, enséñalo y regresa. Que tu dicha es tanta que hasta Dios te adora. Palomita blanca mientras mi alma llora. No llores, José Alfredo. Aguántate como los hombres. Ya vendré ya solita. Si quieres que me arranque el corazón y ponga junto a ti mi sentimiento, espera que termine mi canción. Tú sabes que yo cumplo un juramento. Acuérdate que siempre te adoré. No dejes que me pierda en mi pobreza. Ya todo lo que tuve se me fue. Si tú también te vas, me lleva la tristeza. No dejes que me muera por tu amor. Si tienes corazón, enséñalo y regresa. Claro que sí. Que tu dicha es tanta que hasta Dios te adora. Palomita blanca mientras mi alma llora. Canta, canta es el tema que nos acaba de interpretar José Alfredo Jiménez, quien nació un 19 de enero de 1926 en Dolores Hidalgo. Y también del 19 de enero, pero de 1906, es el fotógrafo, guionista, director y productor Gilberto Martínez Solares, de quien hoy les recomendamos no una película, sino su filmografía, ya que él tuvo la oportunidad de trabajar con diferentes actores cómicos como Tintán, Resortes, Clavillazo, Joaquín Pardavé, Capulina y algunos otros más. Así que, bueno, pues gracias a su trabajo, el Festival de los Tres Continentes en Nantes, Francia, entrega un premio que lleva su nombre, Gilberto Martínez Solares. Ojalá que algunos de ustedes tengan la oportunidad de ver algunas de las películas de este director mexicano, que bueno, pues algunas de ellas son bastante chistosas. Y ahora vamos a continuar con nuestra siguiente melodía, que es, se llama Cuando sale la luna, para después escuchar a Kiren Miret con Niñonautas. Niñonautas. Las bolas de boliche. Las bolas de boliche suelen ser más pesadas que todas las demás. Estas están hechas de plástico con resina, y aunque son muy pesadas, no pueden rebasar los 7 kilos. Quizás vistas desde fuera parezcan todas iguales, aunque en su interior pueden ser muy distintas. Todas tienen un centro, pero este puede cambiar en peso y forma dependiendo del estilo del jugador. La forma del centro le dará movimientos distintos. Algunas personas prefieren que tenga un centro esférico, otras que sea elíptico y otras más que sea una combinación. Aunque claro que más importante que el centro es que la bola sea adecuada para ti. Como muchas personas practican este deporte, de vez en cuando los centros de boliche te ofrecen algunas bolas para que puedas usarlas. Estas tendrán indicado un número. Cuanto más grande, más pesada será. Asimismo, puedes probar varias bolas del mismo peso, puesto que no todos tenemos las manos y dedos del mismo tamaño, hacen varias con los hoyitos acomodados de forma distinta. Ahora bien, si tú o tus papás consideran que eres demasiado pequeño para jugar con bolas tan pesadas, podemos contarte que existe una variación del boliche. Usualmente se juega para derribar 10 pinos, que con imaginación tienen la forma de una persona con los brazos y piernas escondidos. Pero también se puede jugar para derribar solamente 5. Cuando lo hagas de esta forma, se usan bolas más pequeñas, las cuales ni siquiera tienen agujeritos para los dedos. Así que no te rindas. Cuando hay cosas que parecen para gente más grande, probablemente puedas adaptarlas para aprenderlas tú también. Canción, a ver si me devuelves tu cariño. Ya vengo de rezar una oración, a ver si se compone mi destino. Acuérdate que siempre te adoré, no dejes que me pierda en mi pobreza. Ya todo lo que tuve se me fue, si tú también te vas me lleva la tristeza. No dejes que me muera por tu amor. Si tienes corazón, enséñalo y regresa. Que tu dicha es tanta que hasta Dios te adora. Palomita blanca mientras mi alma llora. No llores, José Alfredo. ¡Aguántate como los hombres! ¡Ya vendré ya solita! Si quieres que me arranque el corazón y ponga junto a ti mi sentimiento, espera que termine mi canción. Tú sabes que yo cumplo un juramento. Acuérdate que siempre te adoré, no dejes que me pierda en mi pobreza. Ya todo lo que tuve se me fue, si tú también te vas me lleva la tristeza. No dejes que me muera por tu amor. Si tienes corazón, enséñalo y regresa. Claro que sí. Que tu dicha es tanta que hasta Dios te adora. Mientras mi alma llora. ciencia para ti. Futuro y biodiversidad. Las predicciones sobre lo que ocurrirá a nuestro planeta con el cambio de clima ocasionado por el calentamiento global están basadas en simulaciones computacionales de física y química teórica que conjuntan cifras sobre todos los factores que influyen en el clima. Según estos, en los próximos años la temperatura se elevará 2 grados. Ya no se trata de un pronóstico, sino de un hecho. Unos paleobiólogos interesados en conocer cuál fue el comportamiento de los seres vivos en calentamientos pasados aseguran que los efectos variarán según el ecosistema de cada región. Ellos tomaron muestras de rocas de capas profundas de la Tierra en bosques tropicales de Colombia y Venezuela, y el fechamiento por isótopos muestra que estuvieron en la superficie hace 56 millones de años, cuando una gran liberación de metano que surgió del fondo del mar elevó la temperatura global 5 grados centígrados. En esas rocas encontraron gran diversidad de pólenes fosilizados que indican que el calentamiento impulsó la biodiversidad con el asentamiento de muchas nuevas especies de plantas en los bosques. Estas persisten hoy, aun cuando la temperatura volvió a descender. Sin embargo, los bosques tropicales actuales se encuentran fragmentados por carreteras, ciudades y zonas agrícolas, y no se sabe si la respuesta sería la misma. Este aumento de la biodiversidad no se observó en bosques de latitudes nórdicas, en donde el calentamiento obligó a las especies a emigrar hacia zonas más frescas. Sin embargo, hoy esas regiones no reúnen las características favorables para recibir a estas especies migrantes. Ciencia para ti. Yo quisiera decirte que te quiero como nadie en la vida lo haya dicho. Voy a buscar palabras en el cielo de las que dice Dios allá en el infinito. Yo quisiera abrazarte de otro modo y entregarte un amor desconocido. Yo quisiera besarte no sé cómo y despertar en ti tu amor que es tan bonito. Has de hallar en mis ojos la tristeza de no haberte encontrado desde niño. Siempre tuve tu nombre en mi cabeza. Será porque nací pensando en tu cariño. Yo quisiera decirte que te quiero como nadie en la vida lo haya dicho. Voy a buscar palabras en el cielo de las que dice Dios allá en el infinito. Antes de la cápsula de ciencia escuchamos Muñequita Negra y ahora acabamos de oír Palabras del Cielo. Y bueno, pues ya casi nos estamos despidiendo de este programa, no sin antes leerles el poema del día de hoy. Fíjense que un día como hoy, 18 de enero, pero de 1867, nació en Nicaragua el poeta Rubén Darío. Y ahí en el Centro de Maestros tenemos varios libros con poemas y cuentos de él, por si alguno de ustedes se interesa en ir a solicitarlos en préstamo. Y voy a leerles un pequeño poema que se llama Amo, Amas. Amar, amar, amar, amar siempre con todo el ser y con la tierra y con el cielo.